Saludos a todos los compañeros y compañeras de las radios comunitarias de todo el país. Continúa en San Juan el primer juicio oral y público por delitos de lesa humanidad. Se trata del proceso contra el suboficial de inteligencia retirado del ejército, Luis Tejada, y su esposa Raquel Quinteros, apropiadores de Guillermo Martínez Aranda, hijo de Francisco Luis Goya y María Lourdes Martínez Aranda, desaparecidos en 1980. Desde Radio Comunitaria La Lechuza dialogamos con Emilio Goya, hermano de Jorge Guillermo Martínez Aranda. La verdad que ayer tuvimos la suerte de poder contar con el testigo que tenía su identidad reservada producto de, bueno, de la implicancia y la responsabilidad que tenía, porque también trabajaba en el Centro Clandestino de Detención. La verdad que esas declaraciones se habían formulado, o sea, él le había declarado ante dos periodistas que tuvimos la suerte de escucharlo atentamente, pero que aparezca él y en persona sea el que cuente cómo funcionaba el Centro Clandestino de Detención, qué responsabilidad tenía Tejada dentro de ese Centro Clandestino de Detención, y no paran de demostrar que aquí hubo un plan sistemático, que hubo un plan sistemático para apropiarse de nuestros hermanos y también para apropiarse de lo que nuestros hermanos piensan. Así que la verdad que no entiendo cuál es la búsqueda y la maldad que pueden tener al hacerlo pasar a él por este momento tan difícil. Tejada sabe dónde está mi papá, Tejada sabe dónde fue enterrado, Tejada sabe dónde fue trasladado, Tejada sabe cómo fue torturado, Tejada, lo que quedó demostrado en la audiencia anterior era que era parte del aparato represivo, que era, no era una parte menor, era nada más y nada menos que el responsable del interrogatorio de los detenidos en el Centro Clandestino de Detención. Así que Tejada tiene mucho para contar. Yo la verdad que lo que apelaría es a la valentía, si es que la tiene, de Tejada, de poder contar los hechos reales ocurridos en ese Centro Clandestino de Detención y cuál fue el destino final de mi padre y su compañera. Si Tejada realmente lo quiere al chico al cual se apropió, si lo quiere a mi hermano, si todo lo que lo motivó fue cariño, lo único que tiene que hacer es contar lo que sabe, contar la verdad, y así va a demostrar realmente qué es lo que quiere. Informó para Farco Satelital Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza en Pocito, San Juan.